Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 246 del Rincón del Fanático. Y quiero presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, papá, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Buenas noches a toda la audiencia. Un placer para mí, como siempre, estar semana a semana en nuestro querido podcast del Rincón del Fanático. Bueno, y dándole continuidad, pues bueno, también les quiero dar el saludo a nuestro amigo de siempre y colaborador Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Iván, ¿cómo estás? Saludos, Roberto. Saludos a la audiencia. Muy contento porque ya estamos a 24 horas que empiece el Clásico de Octubre, que es lo que siempre estamos esperando los fanáticos del béisbol. Muy bien, excelente, claro que sí. Muy bien, pues si quieres, con esto nos vamos a las noticias. Ok. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Iván, a ver, platícanos, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, indiscutiblemente, bueno, vamos a hablar de lo que fue las series divisionales, americana y nacional, que es el tema candente. Por supuesto que tenemos esa prioridad, ¿ok? Ya mañana comienza la serie mundial. Bueno, estaremos ya comentando, bueno, ya la semana que viene, dependiendo de lo que suceda, a menos que no haya una barrida así abrumadora, pues pudiésemos estar todavía comentando cosas interesantes, o el final de la serie, no lo sabemos. Pero bueno, también, pues bueno, como siempre, haciendo toques técnicos en diversos deportes, muy breve, pues como siempre, anunciando algo de automovilismo, motociclismo, lo que quieran comentar sobre NBA, que ya comenzó la temporada, algunas noticias importantes que se puedan suceder, y por supuesto, muy importante, la NFL, por supuesto, nuestra sección Prime Time. Así que bueno, eso es por lo que traigo por mi lado. Ángel, cuéntame, ¿qué traes tú por ahí? Bueno, básicamente lo que tengo es la serie mundial. Tengo un análisis detallado que lo voy a compartir contigo, de cómo llegaron los dos equipos a la serie mundial, de cómo están confeccionados, cómo veo yo, pues, para compartir contigo, a ver si coincidimos o no, cómo se ve, pues, los distintos departamentos, ofensivo, defensivo y de picheo, y eso es básicamente lo que tengo. Bueno, en NFL voy a seguirle el ritmo a ustedes, pues, porque también vi varios partidos este fin de semana. Muy bien, pues por mi parte, obviamente vamos a platicar del béisbol. Yo, como fan de Houston, quiero platicarles todo lo que hubo, no hacia mí, sino de los aficionados de Yankees, cómo daban casi su vida porque juraban que iba a ganar Yankees y no, pero bueno, platicar eso y obviamente de la última semana de la NFL, la semana 7, tal cual. Y bueno, y una anotación importante. En temporada de NFL grabamos los martes. Sin embargo, como el inicio de la serie mundial inicia el martes, estamos grabando ahorita el lunes y se va a transmitir el martes. ¿Sale? Muy bien. Muy bien, va. Pues venga. Vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. Muy bien. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta en el Rincón del Fanático y en esta sección vamos a arrancar con el deporte que nos tiene a todos pendientes en estos momentos, que es el béisbol. Los fanáticos del béisbol todos esperamos siempre pues el mes de octubre, y específicamente ahora que estamos, repito, a 24 horas del play ball, del primer juego del Clásico Octubre. Tenemos fresco en la memoria esos grandes momentos que hemos visto en la Serie Mundial, y bueno, ya estamos a las puertas de otra Serie Mundial. Estos dos equipos que han llegado, si se quiere, por un camino diferente, a la misma. Entonces, le doy la palabra a Iván para que arranque el análisis. Ok, bueno, sí, como decía Ángel, pues ya estamos en la recta final de lo que es la temporada 2017 de Grandes Ligas, en lo que será la Serie Mundial, una Serie Mundial muy interesante. Bueno, previamente, antes de entrar de lleno con la materia, pues decir que las series se definieron entre Yankees de Nueva York y Astros de Houston, por un lado, y los Dodgers de Los Ángeles y Cachorros de Chicago por el otro lado. Una serie que en la Liga Americana, Ángel y Roberto, estuvo bien, muy interesante. Prevalecieron los equipos home club, okay. Astros ganaron los dos primeros partidos. Hay que decir que los dos primeros partidos en Houston marcaron la diferencia, porque fueron partidos que fueron muy cerrados y se definieron por una carrera. Okay. Los otros partidos fueron un poco más abiertos, inclusive hubo dos blanqueos, uno por el lado de los Yankees y uno por el lado de Houston. Bueno, una serie muy, muy interesante, muy disputada, donde yo creo que la balanza a favor de Houston estuvo en lo consistente que estuvo Justin Verlander, que de hecho fue el más valioso de este playoff, porque bueno, tuvo esa interés pues para enfrentarse a un equipo de los Yankees que tenía pretensiones pues de dar la sorpresa. Los Yankees no eran un equipo de los más favoritos para ganar esta división de la Americana, y bueno, mira, estuvieron enfrascados pues en esa dura lucha. Del lado de la Nacional, pues los Dodgers y los Cubs también se batieron en una pelea que prácticamente los Dodgers salieron adelante, porque bueno, yo comentaba con Ángel fuera de micrófonos que el manager de Joe Maddon de los Cubs se consiguió con un equipo totalmente diferente al que tuvo el año pasado cuando fue campeón. Perdieron a Dexter Fowler. Los jugadores que tenían este año, que tenían unas proyecciones interesantes, no las tuvieron todas consigo, no fue lo que se esperaban, y con todo y eso fue capaz de llegar pues a esta serie divisional, donde el equipo de los Dodgers fue netamente superior, hay que decirlo. Y yo creo que, Ángel, que tú estás de acuerdo conmigo en esta apreciación, así que bueno, te dejo a ti para que también nos des tu análisis de lo sucedido en ambas contiendas. Así es, cuando yo decía que habían llegado de manera diferente, me refería justamente a eso. Los Dodgers prácticamente le pasaron por encima a los Cachorros, que apenas pudieron ganar un juego en su casa. Por cierto, juego que pichó Arrieta, y ese debe ser, dependiendo de lo que pase en la agencia libre, es posible que sea el último juego que le veamos pichar a Arrieta con ese uniforme, porque yo creo que ahorita le va a tener muchos pretendientes pues en el mercado de agentes libres. Entonces, apenas una victoria por cuatro que le metieron los Dodgers. En cambio, en la otra, pues sí se fue al máximo de siete juegos. Como tú decías, todos los equipos locales ganaron. Houston ganó sus dos primeros en Minute Maid. Después nos fuimos a Yankee Stadium. Allá pasaron la escoba a los Yankees. Y entonces se creía que los Yankees tenían mucho chance de ganar, pero llegaron entonces primero Verlander y luego el abridor Morton, y lanzaron excelentemente en los juegos 6 y 7 para, digamos, llevar a Houston a la última instancia. La clave fue en esos últimos dos juegos la defensa del equipo de Houston. El equipo de Houston pudo hacer los outs importantes. George Springer, bueno, se vistió de héroe en el jardín central. También hubo una jugada clave en el último juego, ustedes la deben recordar, cuando estaba el juego 1-0 y había corredor en tercera, hubo un machucón por tercera, un machucón lento, el jugador Bregman vino hacia adelante, el corredor de la tercera, que era Bird, se lanzó a la conquista del plato y sin dudarlo en ningún momento lanzó a home, y en una jugada bastante apretada, pues el jugador Bird fue out en la goma, que en ese momento representaba la carrera del empate. Si ese corredor anota, hubiéramos podido tener otra situación, otro partido, porque hubiéramos tenido corredores en primera y segunda y con el juego empatado. En cambio de eso, pues entonces lo que tuvimos fue que el pitcher de Houston logró sacar el cero. ¿Qué pasa ahora en la Serie Mundial? Pues en la Serie Mundial nos encontramos con dos equipos que, en primer lugar, hay que decirlo, es la primera vez en 47 años que dos equipos que han ganado 100 juegos o más llegan a la máxima instancia. La última vez fue en 1970, cuando Cincinnati, aquella gran maquinaria roja, llegó por la Liga Nacional y los Orioles de Baltimore llegaron por la Liga Americana. Esa es la última vez que dos equipos con 100 victorias o más, repito, han llegado al Clásico de Octubre. Y lo otro es que vamos a tener, no importa lo que pase, vamos a tener, como el equipo de Cachorros fue eliminado, vamos a tener un nuevo campeón. Y eso es lo que ha venido pasando año tras año por los últimos 17 años. No ha habido un equipo que haya sido capaz de repetir su campeonato un año con respecto al otro. Y eso es lo que da una idea de lo competitivo que son las grandes ligas, que siempre están, por lo menos en los últimos, en este caso 17 años, siempre tenemos campeones diferentes. Eso como introducción. Lo otro, bueno, entrando ya en detalle, y aquí sí voy a apoyarme un poquito también en los comentarios que pueda hacer Iván, habría que comentar un poquito o analizar los equipos posición por posición, de una manera un poco rápida para no alargar el tiempo. Antes de que te arranques con eso, nada más quiero dar mi comentario de lo que yo viví como fan de Houston, como verdadero fan de Houston. O sea, verdadero en el sentido de que no le voy a Orioles y no le voy a Yankees como ustedes. Nada más mi comentario es, yo nada más vi dos de los siete partidos, los dos partidos que pichó Verlander. Puta, qué padre es este güey, qué temple tiene. Cuando estaba en el segundo partido y tenía Hicks con casa llena, no, él sí tiene unas pelototas así gigantes como para mantenerse sereno y poder lanzar. Mi comentario es que nadie daba un peso por Houston. Todos los fanáticos de Yankees, cuando yo les dije, Houston tiene la mejor ofensiva, no, pero nosotros somos Yankees, nosotros tenemos el mejor equipo, nosotros gastamos más dinero, todos me dijeron eso. El sábado yo estaba en una primera comunión, ahí estaba mi tío Yankee, mi primo Yankee, su otro hijo, que no le iba a Yankees, le va a Dodgers, pero él ya decía, no, ya tenemos la serie entre Dodgers y Yankees, no, wow, increíble. Y todos minimizaron, inclusive hasta mi tío dijo, bueno, el partido de ayer, que fue el que jugó Verlander, comí y luego hice berrinche porque porque perdieron los Yankees, pero hoy va a ganar Yankees, y así todo mundo me minimizó, pero nadie tuvo el valor de decir que Houston tenía la mejor ofensiva, a mi juicio, y estar en casa, carajo, creo que eso vale mucho la pena, creo que eso es algo mucho de peso. Entonces, solamente mi comentario es que nunca den por hecho que porque un equipo tiene más, gasta más dinero o que tiene mayor tradición, no va a poder perder. O sea, siempre las chicas son chicas porque no tienen nada que perder y todo que ganar. Y lo contrario de Yankees, que tenía todo al revés, ¿no? Ese es mi comentario. Bueno, pero recuérdate, Roberto, que los Yankees llegaron ahí no como favoritos. Los Yankees pasaron como equipo comodín. O sea, los que dijeron eso no son personas objetivas. O sea, yo estaba muy claro, yo que soy fanático de los Yankees, yo estaba muy claro que no era el mejor equipo. Sin embargo, ahí se fajaron y bueno, ganaron el comodín, le lograron ganar a Cleveland, que ya son palabras mayores, y bueno, se metieron a la serie divisional. Pues yo me siento satisfecho, pero nunca di por sentado que iban a ganar. No, jamás. Yo no dije de ti, sin embargo sí digo de todas aquellas personas, mi familia, amigos, en Facebook cuando puse se cagaron de risa. No, Roberto, estás loca, esto que el otro, bla, bla, bla. O sea, estamos hablando... Mira, Roberto, perdón. Dime. Eso que a ti te pasó es algo muy, muy normal en los fanáticos de los Yankees. No lo digo por Iván, porque Iván es bastante mesurado, pero por lo general... Los fanáticos de los Yankees son los más, la palabra es atorrante, son los más atorrantes que hay, repito, Iván, no es contigo, pero son los más atorrantes que hay, los que más hacen bulla. No, basta con ver lo que son los juegos en el Yankee Stadium. Los tipos ahí, bueno, le caen a golpes ahí a la pared para hacer bulla, y bueno, eso es válido porque están apoyando a su equipo, pero son de los que más se meten con el equipo contrario. Me acuerdo aquella serie de playoffs contra los Medias Rojas de Boston, que Pedro Martínez en una rueda de prensa, en un momento lamentable que él no debió decir eso, pero él dijo, lo que pasa es que los Yankees son mi papá. Bueno, más vale que no. En todas las veces que le tocó pichar a Pedro, en el Yankee Stadium le sacaban una pancarta que decía, Who's your daddy? Y entonces se ponía a cantar todos a coro, Who's your daddy? Who's your daddy? Son atorrantes, entonces por lo visto en México también. Sí, creo que la humildad no les va a algunos. Ay. Okay. Pero venga, ese era mi comentario, solamente les quería decir eso. Por favor, sigan adelante con lo que ustedes tenían. Gracias. Muy bien. Entonces, mira, entrando en materia de cómo poder comparar un equipo con el otro. Yo propongo hacerlo posición por posición. Entonces, por ejemplo, empezando por la receptoría, los Astros tienen una dupla que son dos veteranos, Brian McCann y Evan Gattis. A veces juegan los dos. Cuando juegan, por ejemplo, en Houston y el pitcher es zurdo, entonces, como en el último caso, en el caso del juego número 7, McCann es el receptor y Gattis es el designado. Pero ellos se alternan en la receptoría. Y los Dodgers tienen a Austin Barnes y a Yermani Grandal, el cubano. En este caso, comparando una dupla con la otra, si bien McCann y Gattis se vistieron de héroes en el último juego, porque McCann batió un jonrón y McCann batió un doble impulsador, yo creo que tienen los Dodgers una pequeña ventaja por lo que ha sido la parte defensiva. La parte defensiva, los receptores de los Dodgers sacaron a un 29% de los corredores tratando de robar, y esto se compara con un 12% apenas que sacaron los catchers de Houston, que fue el peor porcentaje de las ligas mayores. Y aparte de eso, los números ofensivos combinados de Barnes y Grandal son un poquito mejores, no son mucho mejores, pero son algo mejores. Entonces aquí yo le doy un poquito de ventaja al equipo de los Dodgers. Iván. Sí, igual, yo creo que Barnes y Barnes, sobre todo Barnes, es mucho mejor bateador. Bueno, tiene grandes cualidades, y creo que también aquí los Dodgers tienen esa pequeña ventaja. O sea que en la posición de catcher, más uno para los Dodgers. Ok, vamos a la primera base. En la primera base está la primera estrella de los Dodgers, que es el novato Cody Bellinger. Este muchacho yo creo que va a arrasar con el premio novato del año. Hay que decir que no jugó todo el año, llegó por lo que ya yo he explicado aquí, el tema del Super 2 se reportó un poco tarde, entonces, o sea, no es que se reportó, lo subieron de las menores un poquito tarde para aprovechar el tema del arbitraje, y entonces terminó con 39 jonrones y bueno, números que son récord para novatos en la Liga Nacional. Entonces este muchacho se pierde de vista, y yo creo que es una ventaja también sobre su contraparte, que es el cubano Yulisky Gurriel, que es un cubano de 33 años. A pesar de la edad que tiene, técnicamente es un novato porque debutó este año en las ligas mayores. Y bueno, es un bateador que no tiene mucho poder, que más que nada es un bateador de contacto, pero es bueno la defensiva. Entonces yo, en este caso, le doy la ventaja a los Dodgers, Iván. Igual, sí, yo creo que Bellinger se va a llevar todos los premios aquí, no a todo el año, bueno, de verdad que nada que objetar. Aquí, más uno para los Dodgers también. Bueno, vamos a la segunda base, donde ahí no hay nada que hablar, ahí tenemos nada que hablar. Uno de los mejores jugadores del béisbol, debería ser el MVP. Hay que contar que lo que ha pasado en la postemporada no cuenta para los premios individuales, ¿okay? Los votos para MVP, para Cy Young, para todos estos premios se depositan antes de que empiece la postemporada. Entonces basta con lo que hizo, que fue campeón bate, que batió 200 hits por cuarta temporada consecutiva, con 24 honrones, 32 rodadas. Es una estrella al juego, y cualquiera que ponga los Dodgers, bien sea Logan Forsythe o sea Chase Utley, no le llega, pues bueno, ni el cordón del zapato a lo que es nuestro compatriota, y no lo estoy diciendo por ser venezolano, Iván. Sí, señor. Nada que discutir, lo ha dicho todo, más uno para los Astros. Ok, vamos al shortstop. En el shortstop hay una gran interrogante ahí, que es el hecho del novato, ya fue novato el año anterior, del joven Corey Seager. Si Corey Seager juega, la situación está bastante pareja, porque tanto Corey Seager como Carlos Correa son dos muchachos que están en pleno desarrollo, que son estrellas del juego, que son claves tanto en la defensiva como en el ataque de sus equipos. Pero Corey Seager no jugó ni en la serie de división ni en la serie de campeonato por molestia en la espalda. De hecho, no lo incluyeron en el roster. Ahorita para la serie mundial sí está en el roster y ha estado declarando que se siente bien. Si Corey Seager está bien y puede jugar y puede batear como él lo puede hacer, la situación está pareja. No veo una ventaja ahí. Pero si Corey Seager no está en buena forma o tiene que alternarlo con Chris Taylor o con Charlie Culberson, la ventaja es claramente para los Astros, Iván. Exactamente. Coincido contigo. Muy peleado. Y va a depender de la salud o no de Corey Seager. Ok. Tercera base. Aquí yo veo una ventaja para los Dodgers, porque Justin Turner, el vikingo el de la barba roja y la melena roja, es el líder de ese equipo, es el líder también dentro del dugout, es el que siempre está apoyando y aplaudiendo. Aparte de eso, es bueno en la defensiva y fue uno de los mejores bateadores de la Liga Nacional. Aparte de eso, en la postemporada continuó con su gran ofensiva y dejó en el terreno a los Cachorros con jonrón. Alex Bregman es una futura estrella del juego. No ha bateado en la postemporada, ha estado apagado, pero ha hecho muchas jugadas importantes en la defensiva, como aquella que yo relaté cuando empecé mi intervención. Entonces, yo creo que cuando ponemos los números globales, tanto ofensivos como defensivos, yo creo que la ventaja aquí es para Dodgers, Iván. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Justin Turner, inclusive, es un candidato para mí para llevarse el MVP de la Nacional, que eso lo hablaremos después. Ok. En el jardín izquierdo, yo creo que la ventaja es para Astros, porque ahí tienen a un jugador sumamente versátil, como es Marvin González, que tuvo un año que sorprendió a propios extraños, bateando más de 300, empujando cerca de 90 carreras, y además de eso jugó en 5 posiciones. Entonces cada vez que alguien se lesionaba o tenía algún problema, ahí estaba Marvin González. Aparte de eso, hizo una jugada clave en la serie de campeonato, que fue cuando sacó out en el home al jugador Berg, con un tiro muy, muy preciso. Entonces, por la defensiva y porque también tuvo un año muy bueno en la ofensiva, yo creo que Mario González está por encima del platoon que puedan hacer, que ahí juegan Curtis Granderson, dependiendo del pitcher. Curtis Granderson, André Itier, el puertorriqueño Kike Hernández, que por cierto bateó en un juego 3 cuadrangulares, pero eso fue algo viniendo de la banca. Entonces, yo creo que cualquiera que le pongan ahí, el venezolano es superior a ellos, Iván. Sí, señor. Totalmente. Creo que aquí el más uno es para los Astros de Houston. Centerfield. El caso del centerfield. En el centerfield, que es una posición clave, que es como yo le comentaba a Roberto en uno de nuestros WhatsApp, yo le decía, el center field es el capitán de los jardines. Y entonces hubo una jugada ahí donde, por cierto, Mario González se cruzó con él, y entonces él impuso su calidad. Estoy hablando de George Springer. Cuando el center field y el left field o el right field buscan un batazo entre dos, el center field es el que manda. Si el center field le dice es tuya, el jugador la atrapa. Si el center field dice I got it, el otro se tiene que quitar. Y entonces ahí, gracias a Dios, en esa jugada no pasó nada lamentable, no chocaron ni nada de eso, porque más de una vez ha pasado de que el otro jugador no se da cuenta, no lo escucha, lo que sea, y hay algo que lamentar. Pero con esas dos jugadas defensivas que se metió Springer en el juego 6 y en el juego 7, ayudó muchísimo a que los Astros estén en esta instancia. No ha podido batear, eso hay que decirlo. Los Astros todavía están esperando que Springer repita su número de la temporada regular, que empiece a batear. Él es el primero, el que abre el orden al bate. Es muy importante tener a Springer bateando y envasándose para poder hacer carrera. Por el lado de los Dodgers, pues ahí juega el jugador Taylor, que realmente no tiene las cualidades de Springer, que es un jugador de las 5 herramientas. Ventaja clara para Houston, Iván. Totalmente. Yo creo que Springer ahí va a ser la diferencia en Jardín Central. Ojalá que batee, porque ha estado en un slump, pero muy, muy, muy, muy malo. Ok, en el right field tenemos a dos jugadores de características diferentes. En el caso de Josh Reddick, que llegó pues vía agente libre, es uno de los pocos jugadores que llegó por la vía de la agencia libre al equipo de Houston. Y Yasiel Puig, hay que decir que Yasiel Puig y Josh Reddick fueron, en algún momento, fueron compañeros de equipo. Yasiel Puig, que por cierto fue bajado a las menores en un momento de esta temporada, que yo creo que le sirvió de mucho, porque él, después que vino a las menores, ha sido otro jugador. Ha estado más humilde, ha estado haciéndole caso a lo que dicen los coaches, ha estado siguiendo las instrucciones, y él siempre ha tenido las herramientas. Él siempre ha sido un buen bateador, siempre ha sido un buen corredor, tiene un excelente brazo. El problema de él era mental. Entonces, con este Yasiel Puig, que yo lo estoy viendo mucho más en los papeles, mucho más enfocado, yo le doy la ventaja sobre Reddick, que si bien es un buen bateador y es un buen jardinero derecho, yo creo que Puig en lo general y en los números también es un mejor bateador y puede ser uno de los factores decisivos en esta serie. Iván, ventaja para Dodgers. Ventaja también para mí, para Dodgers. Yo creo que Yasiel Puig aquí sí va a marcar la diferencia, en el sentido de que es un jugador un poquito más versátil que Reddick, porque tiene poder, tiene buen brazo, cubre terreno, y eso para mí es importante. Así que para mí aquí es también, coincido en que más uno para los Dodgers. Ok, el staff de picheo, el juego de mañana, ya están anunciados los abridores, van a ser Dallas Keuchel por el equipo de Houston y Clayton Kershaw por el equipo de los Dodgers. Son dos lanzadores zurdos, son dos lanzadores que cada uno de ellos ha sido ganador del trofeo Cy Young. Antes de que llegara Verlander, Keuchel era el número uno del staff de Houston. Está abriendo la Serie Mundial porque Verlander no tiene todavía los días de descanso. Sí los tiene Keuchel. Entonces, por eso ponen primero Keuchel y después a Verlander. Es demasiado importante para Houston ganar por lo menos uno de los dos juegos en Dodger Stadium. Si Keuchel o Verlander, uno de los dos, sale victorioso como visitante en uno de estos dos primeros juegos, Houston tiene muchísimo chance de llevarse la serie. Si Kershaw y después el zurdo también Rich Hill, que es el que va a abrir por Dodger contra Verlander, si los Dodgers logran ganar los dos primeros en su casa, pues entonces se inclina la balanza a favor de los Dodgers. Lo otro es lo siguiente, el staff de pitcheo después de Verlander, hay muchas dudas ahí. Charlie Morton lanzó un extraordinario juego en el juego número 7. Yo le estaba diciendo a ustedes, por favor, no pongan a Morton, se lo ponía en WhatsApp. Charlie Morton no, porque le habían caído a palo. Bueno, resulta que Charlie Morton lanzó el juego de su vida. No le hicieron carrera, después vino el lanzador McCullers, que también es abridor, pero como se ve que el manager Hinch no le está teniendo confianza a su bullpen, porque después vamos a hablar del bullpen, entonces simplemente relevó con McCullers y lo dejó hasta el final, y también McCullers pintó de blanco el resto del camino a los Yankees. ¿Qué pasa ahora? Que ahora McCullers es el tercer abridor, Entonces McCullers ya no lo pueden usar en esa situación de relevo. Entonces, una vez que hablamos de que pichó Kersh, perdón, que pichó Kocher, que pichó Verlander, a partir de ahí yo tengo mis dudas con el estado de picheo de Houston. Charlie Morton, inconsistente, a pesar de esa gran salida, su número en la serie de campeonato terminó con 7.27 efectividad. Eso te da una idea de cómo lo batearon en su primera salida. El otro lanzador, McCullers, bueno, sí, lanzó un buen juego como abridor, pero bueno, no ha sido tampoco un pitcher de grande salida a lo largo de la temporada. Y bueno, están otros lanzadores como Brad Peacock, que pudiera hacer uso de él, pero lo definitivo es que McCullers no va a poder usarlo en el bullpen. Entonces, por esa situación y porque los pitchers, después de la segunda tanda, como es el japonés Darvish y como es el otro japonés Maeda, que puede agarrar la pelota en el juego número 4, todavía no están anunciados los lanzadores del cuarto juego, o puede ser también el lanzador, ya se me fue el nombre, Rich Hill va a lanzar en el juego número 2. Wood, dame aquí Los Ángeles Dodgers. Está Darvish, Kershaw, Wood y Hill. Wood, ese, gracias. Ese es el que me quedaba. El lanzador Wood. Entonces, yo creo que ese staff, tú me dirás, Iván, si coincides conmigo, yo creo que ese staff de los Dodgers tiene una pequeña ventaja, no mucho, pero sí tiene una pequeña ventaja sobre el staff de abridores de los Astros de Houston. Sí, tiene un poco más de profundidad, sobre todo en el picheo de relevo largo, okay, que es donde quizás los otros no tienen mucha potencia ahí. Y bueno, van a tener que depender de sus lanzadores abridores y rogar de que tengan partidos buenos, o sea, que tengan una ventaja sólida, si es que pretenden pues llevarse uno de estos dos partidos en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Ok, y entonces hablando del bullpen, te doy el siguiente dato. La serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago. El bullpen de los Cachorros, Cingrani, Fields, Jansen, Maeda, Morrow, Stripling y Watson. Ese es el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles. Ninguno de estos lanzadores permitió una sola carrera limpia en toda la serie. Ok, entonces esta circunstancia, además de que Jansen es uno de los tres, vamos, yo meto ahí al cerrador de los Medias Rojas y meto al cerrador de los Yankees, ¿okay? Al cubano Chapman y al de los Medias Rojas, que se me escapa el nombre ahorita, Kimbrel. Esos tres, Kimbrel, Chapman y Jansen, son para mí los tres mejores relevistas, los tres mejores cerradores del béisbol. Por esa circunstancia yo le doy la ventaja, pero clara, aquí sí es muy clara, al bullpen de los Dodgers sobre el bullpen de los Astros de Houston. Por eso es que es tan importante para el manager Hinch que sus abridores vayan largo, que sus abridores vayan 7, hasta a lo mejor hasta 8 innings, porque es que no tiene un buen bullpen, Iván. Sí, es así. Lo demostraron en la serie contra los Yankees, muy flojo, y sobre todo Giles se ha visto muy, pero muy fuera de foco. Entonces, bueno, como te decía, ahí sí yo creo que los Dodgers tienen también una ligera ventaja. Ok. Entonces, bueno, poniéndolo todo en un global, entre defensiva y picheo, yo creo que en este momento, viéndolo así sobre el papel y en frío, los Dodgers tienen una pequeña ventaja, pero es muy pequeña. Los equipos son muy parejos. Ahí tienen peloteros de gran calidad los Astros, como el caso de Altuve, como el caso de Springer, como el caso de Correa, peloteros jóvenes que han venido de la propia organización, a diferencia de los Dodgers, que bueno, tienen por ejemplo a Kershaw, que sí es de su organización, también Bellinger y también Seager, pero el resto del equipo han venido básicamente por la vía de la gente libre. Entonces es un equipo construido a base de chequera contra el equipo de Houston, que ha sido construido desde abajo. Ha sido construido desde los años que eran perdedores, aprovecharon que tenían unos puestos en el draft de los puestos salidores, de los primeros que cogieron el draft, y escogieron excelentes peloteros que ya le están dando fruto y ya lo han llevado a la Serie Mundial. Entonces, como yo soy mucho de me gusta mucho estos equipos que son construidos en base de la granja, yo ya no es un análisis objetivo, ya es lo que yo quiero que pase. Yo quiero que los Astros de Houston ganen esta Serie Mundial, porque además sería la primera vez que un venezolano ganaría. En el caso de que Altuve gane el MVP, sería la primera vez que un venezolano gana el MVP y el mismo año gana el anillo de Serie Mundial. Esas cosas han pasado, pero en años diferentes. Miguel Cabrera, en fin, diferentes venezolanos que han sido campeones mundiales, pero que no han sido MVP en la temporada en que han sido campeones mundiales. Esta sería la primera vez que pasan las dos cosas simultáneamente. Entonces, bueno, ese es mi análisis, Iván y Roberto, y bueno, su comentario. Gracias. Tengo unas preguntas. Bueno, más bien, unas preguntas y unos comentarios antes. ¿Sabías que Houston es el primer equipo que llega a la Serie Mundial en dos diferentes divisiones o ligas o como se llama? Sí. Ellos estaban con la Nacional cuando fueron contra Chicago en el 2005. Fueron barridos 4-0. Y ahora contra Dodgers, ahorita en la Americana. Entonces es el primer equipo que hace esto. Al menos ya tenemos un récord que nadie nos lo puede chingar, ¿ok? Muy bien. Ahora, ese es uno. Y uno, el comentario es, bueno, estamos viendo que el mejor bullpen, el mejor equipo son de los Astros de Houston. Nos vamos a chingar fácil a los Dodgers, ¿no? Bueno. El mejor bullpen lo tienen los Dodgers, lo acabamos de analizar. Okay. Pero la ventaja, cuando tú metes todo en un paquete, que un equipo se construye en base a ofensiva, a picheo y a defensiva, cuando tú tomas en cuenta todos los factores, la ventaja yo creo que es de Dodgers, pero es muy poquito. Entonces, cuando la ventaja es tan poquita, cualquier cosa puede pasar. Se te inspira un jugador, como pasó en el último juego, con Gatis y con McCann, y te gana el partido. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es que no importa que Dodger sea mejor en algunos aspectos, creo que la actitud que trae ahorita Houston de haberle ganado a Yankees con este cierre fenomenal que tuvo, o sea, realmente ahorita el factor actitud, Houston se lo lleva de calle a Dodgers, porque tú lo dijiste, Ángel, la semana pasada. Si Dodgers ganaba rápido, iba a tener esos días de descanso que ahorita son malos, son letales, ¿no? Puede ser letal. No hay nada definitivo, no hay un estudio que te diga, mira, unos días extra de descanso son buenos o son malos, sobre todo para los lanzadores. En el caso de los Dodgers, en su último juego utilizaron a Kershaw, y justamente como tienen esos días de descanso, pueden volverlo a utilizar en el primer juego. Y entonces lo pueden utilizar hasta un máximo de 3 veces en la serie. Entonces eso es muy bueno para Dodgers. Pero igualito, ha pasado en el pasado de que muchos días de descanso le pegan en el brazo, sobre todo a los lanzadores de bullpen, que están acostumbrados a lanzar todos los días. Entonces, no sabemos. La verdad es que el béisbol es impredecible y es cuestión. Nosotros hacemos aquí un análisis y después puede pasar todo lo contrario en el terreno. Okay, bueno, yo considero que la actitud de Houston ahorita está por arriba de Dodgers. Yo considero que ellos, siendo la chica, reitero, tienen mucho que ganar, nada que perder, lo contrario de Dodgers. Porque ahorita todos los reflectores están en Dodgers y no así con Houston. Pero ese era mi comentario. Y preguntar. Ángel dijo que quiere que Houston gane. ¿Tú, Iván, qué quieres? Obviamente, mira, me inclino hacia por Houston por varias razones. Primero, una sentimental. Segundo, porque siempre me ha gustado, o sea, siempre he sido más, he apoyado más a la Liga Americana que a la Nacional de toda la vida. Entonces, por eso voy a inclinar mi favoritismo hacia el equipo de Houston. Okay, sale, vale, gracias. Ok, Entonces, bueno, eso cierra lo que es nuestro comentario de la Serie Mundial. Mañana, pues, tenemos el Play Ball, Kochel contra Kershaw, pasado mañana Verlander contra Hill, y el 27, porque el jueves es descanso, el 27 el único lanzador que está anunciado es Yu Darvish, el manager de Hinch no ha anunciado su pitch. Entonces, bueno, va a haber un juego, todos estos juegos estamos seguros que se van a realizar. El del sábado también se va a realizar allá en Minute Maid, y a partir entonces del domingo los juegos es si son necesarios, porque si hay barrida, la serie termina el día sábado 28. Entonces el domingo se jugaría el quinto partido si es necesario, y luego se descansa el lunes 30, y el día 31, de nuevo si es necesario, se juega de vuelta en el Dodger Stadium, y si la serie se va al máximo de 7 juegos, el último juego sería el 1 de noviembre. Vamos a tener, en ese caso, Serie Mundial un día de noviembre, Iván. 1 de noviembre, sí. En el estadio se estaría definiendo el campeón. Así es. Muy interesante. Pues bueno, dicho esto, yo te invito para que hablemos un poquitico sobre lo que van a ser las premiaciones de este año, pues al mejor performance en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal si comenzamos hablando un poquitico de eso? Ok, para mí los premios individuales deberían ser los siguientes. En la Liga Americana, el Cy Young creo que lo va a ganar por su desempeño que tuvo en el último mes, que lo pasó al que era mi candidato. Mi candidato era el zurdo Sale. Yo creo que el derecho Kluber se ha ganado, tiene los números para ser el Cy Young de la Liga Americana. El novato del año, ahí no va a haber ninguna duda, va a ser All Rise, Aaron Judge, récord de jonrones para un novato en la Liga Americana. El manager del año, a mi manera de ver, va a ser Terry Francona, el manager de Cleveland, que estableció un récord de partidos consecutivos ganados. Y le hago una mención especial al manager de los Twins, al amigo Paul Molitor, que con un equipo sumamente modesto, sin tener una sola estrella, sin tener esos grandes salarios, logró meter a su equipo en postemporada. Eso es en cuanto a la Liga Americana. En la Liga Nacional, siguiendo el mismo orden, el 6-1 sería el zurdo Clayton Kershaw. Se perdió alrededor de un mes, más de un mes, por problemas en la espalda. Con todo eso, terminó líder en victoria, en efectividad, en varias de las categorías importantes. El novato del año debe ser, como ya lo dije, Cody Bellinger, la estrella de los Dodgers, este muchacho que se pierde de vista. Yo creo que el titán Adrián González tiene que buscarse otro equipo definitivamente, porque no tiene puesto en este equipo. El MVP, ahí sí está bastante difícil, hay muchos candidatos, hubo muchos peloteros que tuvieron un gran desempeño. Yo para mí, por lo que hizo, que fue campeón bate, que empujó 100 carreras en la posición de primer bate y que fue clave en la temporada de los Rockies de Colorado, yo le doy el MVP a Charlie Blackmon, el center field de los Rockies. Y el manager del año, a mi manera de ver, bueno, me quito el sombrero con lo que hizo Joe Maddon, para mí el mejor manager del béisbol, que con un equipo, como comentó Iván antes, que no se parece al del año pasado, sí en los peloteros, porque prácticamente están todos, con la excepción de Dexter Fowler, están todos los que se coronaron el año pasado, pero es que entre lesiones, slumps que hubo en los bateadores, pitcher que no repitieron la actuación del año pasado, entonces este era un equipo que lo daba para quedar eliminado y logró ganar la división, y además de eso llegó hasta la final del campeonato de liga, donde ya ahí sí no pudo con los Dodgers. Entonces, para mí, el manager del año, Joe Maddon de los Cachorros de Chicago. Iván. Muy bien, excelente. Sí, bueno, tenemos, coincidimos en algunos sí, en algunos no. Yo creo que coincidimos en los novatos del año, está todo dicho. Bellinger y Judge creo que se deben llevar el premio. Los MVP, bueno, para mí sin duda Altuve, debe llevárselo, y la Nacional, para a mí me gusta, o sea, me gusta para ganar Justin Turner de los Dodgers de Los Ángeles. Okay, los Cy Young para mí, te lo dije también, estoy de acuerdo con Kluber, pero en la Nacional me gustaba mucho, o me gusta pues también, creo que Hendricks tuvo una temporada bastante interesante, y bueno, a lo mejor no tiene tanta, no se ha nombrado tanto, pero es el que me gusta para ganarle Cy Young. En cuanto al manager del año, pues bueno, te había comentado que en la Liga Nacional me gustaba Buddy Black, porque igual, o sea, con un equipo de muy bajo presupuesto, logró meterse en la postemporada. Un equipo de verdad que, quitando a Charlie Blackmon, yo creo que es un equipo que no era de los favoritos pues para ganar, y lo llevó a esta instancia. Y por el lado de la Americana, también me voy a quedar con Girardi, también por la misma situación, pues, porque los Yankees no eran el equipo favorito, el equipo que no era de los que se pensaba pues que podía llegar. También tuvieron también sus problemitas, y bueno, yo creo que Girardi hizo un trabajo también bastante interesante. Así que bueno, coincidimos con algunos y otros no, pero bueno, si no fuera así, yo creo que el béisbol no sería béisbol, definitivamente. Lo que sí está claro es que yo creo que vamos a ver una serie muy emocionante. Los dos equipos están muy parejos. Vamos a disfrutar una gran pelota a partir de mañana, y bueno, que gane el mejor. Ojalá sea el equipo de Houston. Confío usted, sí. Así es, muy bien. Excelente, excelente. Bueno, no sé si quieren que tienen algún otro comentario de béisbol, o pasamos a otro temita. No. Ok, muy bien. Bueno, yo rápidamente voy a hablarles de lo que fue el fin de semana en motores. El fin de semana se corrieron dos pruebas interesantes. Una tanto en la parte de motociclismo como en la parte de automovilismo, ¿ok? Bueno, por cierto, Roberto, coméntanos, el fin de semana entrante es el Gran Premio de México. Yo sé que tú no eres muy seguidor de la Fórmula 1, pero bueno, me imagino que en México habrá mucha expectativa con esto, ¿cierto? Sí, bueno, aquí sí te puedo decir que que conozco a varias personas que sí van a ir a la Fórmula 1, que tienen ya amarrado, comprado el boleto, que estaban pensando si se van a ir en metro, en Uber. O sea, sí hay gran revuelo, y en especial porque pues trae a muchas personas fuera del país, ¿no? Genera una gran audiencia y es expectante. Y la verdad ya es uno de los tantos eventos deportivos internacionales que hay en el país, entonces sí hay mucha expectativa por eso. Sin embargo, pues yo nada más soy de la NFL. Ahora te hago una pregunta, Roberto. ¿Se espera que llegue mucha gente a México a esta carrera de otras partes, otros países? ¿Qué has escuchado? O sea, bueno, como te decía, sí, no sé qué tanto. Sin embargo, mira, yo vivo cerca de una zona hotelera aquí en México, que es cerca de Polanco, y los hoteles se llenan a reventar, durísimo. Están totalmente copados, y cuando termina la carrera, camiones llegan con todos los turistas, con todas las personas, a dejarlos en las diferentes zonas. Y sí, hay mucha gente, la verdad, y sí se llena cañón. Claro, claro. Una pregunta, Roberto. Con este tema tan lamentable que hubo el terremoto, ¿esos hoteles sufrieron de alguna manera? No, bueno, sí he visto algunos hoteles, pocos, con algunas fisuras, que no es necesariamente una fractura. La fractura es la que afecta directamente al concreto, y la fisura es la que afecta al yeso. Entonces esas son nada más como cosméticas y no estructurales. Yo he visto que los hoteles están bien. Por ejemplo, se vio un hotel muy grande y no estaba dañado. Entonces, sí, yo veo que todo bien, la verdad. Qué bueno, bien, ojalá que... Ya, obviamente el tema del terremoto ya pasó, ya nadie habla nada de eso, o sea que el tema de los turistas no se ve afectado por miedo a sismo ni nada de eso. Bueno, la verdad siempre está latente un temblor aquí en México, en especial de los tan fuertes que hemos tenido en los últimos 32 años. Pero, pues, y además el temblor se sigue hablando, no al grado en el que estaba en las primeras 2 semanas, sin embargo se sigue hablando, y la cosa es, yo considero que la FIFA debió haber hecho aquí unas revisiones después del temblor para verificar que todo estuviera bien, entonces por eso yo estaría tranquilo. Ok, muy bien, gracias. Bueno, lo cierto es que entonces, bueno, después del Gran Premio de Estados Unidos, corrido el día de ayer, que por cierto ganó Lewis Hamilton, una carrera muy interesante, muy muy emotiva, donde bueno, hubo todo tipo de espectáculos, como siempre son los norteamericanos que bueno, se divierten mucho y les gusta ponerle un poco de picante a las cosas. Bueno, tuvimos la presencia en el podium de Usain Bolt, haciendo entrega de uno de los premios, y bueno, hizo algunas bromas con Lewis Hamilton haciendo la forma que él hace cuando él gana, que pone las manos así en forma como si fuera un dios del Olimpo, pues con la flecha. Bueno, así estuvo payaseando Usain Bolt, pero bueno, es parte del espectáculo de que siempre ponen los americanos en todos sus eventos. Lo cierto es que ganó Lewis Hamilton, y Roberto, te comento que pudiese coronarse campeón en el próximo domingo en el Gran Premio de México, si logra quedar por delante de el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, que llegó en un segundo lugar, pero que obviamente no es suficiente para poder quitarle los puntos a el piloto británico Lewis Hamilton. Entonces, bueno, estaremos a la expectativa de la próxima semana de la carrera en México, y bueno, por supuesto, como siempre, apoyando al Checo Pérez, y lo que ya que va a correr en casa, pues bueno, deseándole la mejor de las suertes en este circuito. Creo que se llama Hermanos Rodríguez, si no me equivoco. Exacto, los Hermanos Rodríguez, estos eran unos pilotos que corrían para Ferrari a finales de los 60, principios de los 70, que eran tan buenos como lo es Hamilton. Sin embargo, ambos se mataron, entonces está su nombre esto. Claro, claro, buenísimo, excelente. Entonces, bueno. Iván, por cierto, un paréntesis. Uh-huh. Ahorita que mencionaste Usain Bolt, vi unas declaraciones de Usain Bolt que me llamaron la atención. Sabes que Usain Bolt tiene como objetivo, ahorita que está retirado del atletismo, tiene como objetivo ser jugador de fútbol profesional. ¿Qué te parece? Sí, bueno, de hecho hubo por ahí algunos técnicos que estaban interesados. Obviamente no eran equipos de los más nombrados, pero sí hubo algún tipo de interés. No sé qué realmente para un atleta como Usain Bolt ponerse a jugar fútbol, wow, de verdad que parece descabellado, pero bueno, mira. Pero te digo una cosa, como golpe de marketing, eso sería brillante para un equipo, digamos, de media tabla en un fútbol inglés, una cosa de esa. Contratar a Usain Bolt, eso es como lo que hicieron los Mets cuando contrataron a Tim Tebow, lo pusieron en ligas menores. Sí, la cantidad de camisetas que vendería Usain Bolt. Por supuesto, a eso iba. Lo que pasó con Tim Tebow, claro, también fue lo mismo. O sea, es un efecto mediático que obviamente que el público vaya a ver a Usain Bolt vistiendo la camiseta de, por ejemplo, por decir alguna cosa estúpida, la camiseta del Everton, por ejemplo, o el Newcastle. Sí. Wow, eso sería económicamente algo muy interesante para un equipo de estos que obviamente necesita tener en sus arcas dinero para poder invertir en fichajes. Entonces, mira, no sé qué tan que a nivel de juego, no sé qué tan bueno pudiese ser, pero a nivel financiero creo que sí es una idea bastante bastante interesante. Mira, con la cantidad de plata que le va a producir, pueden contratar un coach exclusivo para él, para que lo ayuden a driblar y a, ¿cómo se llama?, a manejar el balón y a disparar. Sí, es más, pueden contratar 3 coaches para Usain Bolt. Sí, claro, porque obviamente, yo creo que en un campo de fútbol, por mucho que él pueda correr, no es lo mismo correr 100 metros plano que correr e ir manejando una esférica, o sea, irla dominando, pues no solamente correr. Oye, jugar 90 minutos, es una preparación física totalmente diferente. Bueno, totalmente diferente. Les voy a platicar. A principios de los 70s, en la NFL, los receptores eran como tight ends, ¿sí? Eran grandes, eran fuertes, tenían manos seguras, pero no eran rápidos. Los Dallas Cowboys se trajeron a un atleta de la selección olímpica de Estados Unidos y le enseñaron a cachar. Y entonces de repente, pues Roger Staubach lanzaba unas bombas y era el único receptor que podía alcanzar esas bombas y atraparlas. Entonces, si Usain Bolt llegara a hacer eso, pues para él sería muy normal y además pues entraría dentro de estos jugadores rapidísimos que hay, receptores, que va de hermano. Entonces yo diría que podría hacerlo, pero después de ser el número uno en un deporte para pasar a uno más del montón, creo que no lo haría él. Sí, bueno, la verdad que sería lastimoso pues que te pusieras a dar pena o a hacer un pobre espectáculo, ¿no? Yo creo que es una decisión que tienes que tomártela con seriedad y, como dice Ángel, pues trabajar duro con un técnico, con un preparador físico y bueno, intentar hacerlo. Pues bueno, si lo hizo Jordan, que brincó del básquet al baloncesto, perdón, exacto, brincó del baloncesto al béisbol, bueno, sí. Mira, lo hizo Tibu también, del fútbol americano al béisbol, en fin. Pero, perdón, cuando pasó Jordan al béisbol, no fue bueno. Cuando pasó Tibu, tampoco. O sea, eso no quiere decir que realmente sea. El único jugador que he visto que ha sido buenérrimo en ambos deportes, americano y béisbol, ha sido Deion Sanders. Y Bo Jackson también. Bo Jackson también. Sí. Exactamente. Bo Jackson también. Sí, pero son las excepciones, pues no es la regla. Mira, lo otro es la edad, Tim Tebow. Tengo fijado a Tim Tebow. Usain Bolt tiene 31 años ya. Cuidadito con eso. Sí, bueno, es otro hándicap, por supuesto. Otro hándicap que va en su contra, pero bueno, bueno, interesante, pues que esas cosas pudiesen suceder. Adelante. Sí, bueno, y para concluir, bueno, hablar de que el día de ayer también se corrió el Gran Premio de motociclismo en Australia, en Phillip Island, una carrera interesantísima y buenísima, de verdad. Lástima que a ustedes no les gusta, no siguen muchos deportes de motor, porque de verdad que tenía tiempo que no había una carrera tan, pero tan emotiva. Bueno, ahí pasó de todo, de verdad. Iban hasta 8 pilotos peleando la punta. Aquello fue, bueno, era no apto para cardíacos. Finalmente, el español Marc Márquez logró alzarse con la victoria. Valentino Rossi llegó en el segundo puesto y Maverick Viñales, el otro compañero de Yamaha, fue para cerrar el podio. Muy interesante. Ya también Marc Márquez es prácticamente ya campeón del mundo. Es muy difícil que lo puedan alcanzar. Y ya estamos casi cerrando lo que es deportes de motor. Ya la semana que viene también habrá carrera en el circuito de Sepang, en Malasia. Y con esto cerraría la parte de lo que es la gira por Asia, en lo que es la parte de motociclismo. Así que bueno, dicho estas noticias, bueno, concluimos. Y ¿qué te parece si nos vamos a un corte para que vengamos con la última sección del programa, que es la sección de la NFL? Genial, ahorita venimos. Ok, ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, compañeros y amigos, seguimos en esta última sección del Rincón del Fanático, la sección de la NFL. Y me río porque, wow, empataron el partido. Washington contra Filadelfia, que están jugando en estos momentos en el Monday Night. Bueno, Roberto, semana interesante, muchas cosas buenas. Bueno, mira, felicitarte porque Pittsburgh volvió a ganar y le ganó a su archirrival, a los Cincinnati Bengals. Una semana muy interesante, muchas sorpresas, pero bueno, ¿con qué quieres comenzar a comentar? Bueno, yo creo que podemos ir en orden diciendo de un partidazo que hubo entre Raiders contra Kansas City, ganando Raiders 31-30. ¡Qué bárbaro! ¡Qué súper partido! Tuve oportunidad de verlo y estuvo buenérrimo. Y Kansas, que inició con 5-0, 5-2. Dos partidos perdidos en fila. ¿Será que...? Todavía líder de su división. La humildad nació en ti, qué bárbaro. Pero no sé si vieron ese partido. Sí, sí, claro, por supuesto. De verdad, los partidos de los jueves pues, generalmente son aburridísimos. Sí. Pero este de verdad que valió la pena. Sí. Mira, los Chiefs venían de jugar el domingo, entonces tuvieron que jugar el jueves y además tuvieron que viajar a la costa oeste, que yo imagino que eso influye de alguna manera. Y con todo y eso, bueno, estuvieron ahí, porque la victoria de Raiders fue, bueno, ahí en el último segundo prácticamente. Sí, sí, sí. Una victoria agónica, pero muy bueno. Son partidos que vale la pena ver. Mucho. Hay que decir ahí que hubo una incidencia extracurricular, extrapartido, que fue en una melee que hubo ahí, en una medio tangana. Resulta que el jugador Marshawn Lynch, que estaba en después de la línea porque le tocaba a su equipo defender, entonces se fue a defender, a defender a un equipo, a un jugador del equipo contrario, que después yo estaba viendo de que resulta que Marcus Peters y Marshawn Lynch eran amigos desde que eran niños, y entonces él fue a defender a Marcus Peters de sus propios compañeros. Y entonces en el defender a Marcus Peters le dio por empujar al árbitro. Y entonces ahí fue donde le expulsaron y le pusieron una multa y le metieron un partido de suspensión. Y por ahí leí de que Marcus Peters había ido a testificar a favor de su amigo Marshawn Lynch. No sé por fin si le van a quitar el partido o no, pero yo creo que la multa no se la quita a nadie. Ahora, yo le pregunto a ustedes, que son expertos en la NFL, esto... En el béisbol, por ejemplo, en otros deportes de conjunto que yo domino más, esto está considerado, digamos, algo que no se debe hacer. O sea, tú no debes ir en ningún caso a defender a un jugador del equipo contrario. Así sea un amigo tuyo de la infancia. Tú eres amigo después de que sales del terreno. En el terreno tú tienes que defender a tus compañeros por encima de todo. Entonces yo creo que eso es algo que no le debe haber gustado mucho al coach de Raiders. ¿Estoy en lo correcto o no, Roberto, Iván? A ver, mi opinión, ahí te va y la voy a dividir en dos. Que tú vayas a defender a un amigo tuyo que forma parte del equipo contrario, nunca lo había visto. Nunca. Tu primera lealtad es hacia tu equipo, no hacia tu amigo. Obviamente. Exacto. Entonces, yo creo que ahí Marshawn Lynch lo han regañado durísimo. Segundo, según yo, el jueves van a decidir si la apelación funciona o no. Ahí de Marshawn Lynch. Y tercero, está súper penado tocar a un árbitro. Yo vi un jugador en los 90s que se levantó encabronado, empujó al árbitro, o sea, imagínate un árbitro de 1.70 y este tipo de 2 metros, lo empujó, lo barrió hace como 4 metros y lo expulsaron de la NFL, así como iba, ¿eh? sin que tocarse el corazón ni nada. No, perdón, no lo debía haber hecho. Pues, de lástima, papá, vas para afuera. Entonces, tocar a un árbitro está penadísimo en la NFL. Y si le toca, nada más le tocó un partido, porque le pudieron haber metido 6 o el resto de la temporada. Entonces, le fue bien, entre comillas. Es mi opinión. ¿La tuya, Iván? Sí, bueno, definitivamente. No debes tocar un árbitro. Y la actitud de Lynch es totalmente errónea, porque entonces te vas a echar tu equipo encima. O sea, tú tienes que estar primero con tu equipo. Las amistades, lamentablemente, esto es un deporte, es un negocio también. O sea, tú ya estás en otro equipo. O sea, no puedes hacer nada. O sea, que está bien lo que lo hayan penado, y que me extraña más bien que hayan sido tan blandos con Marshall Lynch. Pero bueno, esos son otro tipo de situaciones. Yo me imagino que eso debe estar en las reglas, ¿verdad? Que si tú agredes a un árbitro, debe haber una tabla, bueno, un juego de suspensión, o si hace otra cosa, 2 juegos de suspensión, debe haber algo así, ¿no? No hay una tabla, es a criterio del comisionado, como sabemos. Okay. Pero eso se sabe desde, yo creo que desde que veo el fútbol americano está esa regla. Entonces, no, es una regla impuesta que tú no tocas. Imagínate, tú, o sea, cualquiera de estos jugadores mide 1.95, tiene 130 kilos de peso, son monstruos así gigantes con mucha fuerza. Y un árbitro es chiquito, salvo Etioli, que ahorita está en el partido de Filadelfia contra Washington. Él es el único que está fuerte. No, es definitivo. No hay tabla, sin embargo hay castigo de por medio, siempre. Sí, otro jugador que fue suspendido el domingo fue el jugador Andrew Sendejo. De los Vikings fue suspendido un partido y sin goce de salario por una violación a las políticas de seguridad de jugadores de la NFL cuando golpeó en la cabeza a el receptor Mike Wallace, okay, de los Baltimore Ravens. Sí. Sí, fue un golpe brutal que le dio casco a casco, y bueno, fue flagrante y bueno, según dicen las autoridades, justifica una suspensión, ya que podría haberse evitado, ¿ok? Y entonces fue algo de verdad bastante, bastante violento. Entonces, bueno, Sendejo podrá volver a jugar el 30 de octubre, luego de que los Vikings jueguen contra los Cleveland Browns, que por cierto este partido va a ser jugado en Londres, ¿ok? Bueno, esa otra de la noticia, ya que estábamos hablando de la suspensión de Lynch. Y Roberto, creo que también hay que hablar algo, y es la lesión, la fractura de brazo de Carson Palmer, que ahora deja también otro mariscal de campo de los élites, de los buenos, fuera también de temporada. Unido a Aaron Rodgers, pues ya son dos los mariscales que están fuera de acción, obviamente por el resto del año. Muy lamentable, sobre todo porque los Cardenales pues tenían serias aspiraciones luego de haber adquirido a Adrian Peterson. Entonces, bueno, ahora la cosa se les pone cuesta arriba. ¿Qué te parece? Una palomita antes de que entre Roberto. Escuché a los comentaristas de Fox diciendo de que hay posibilidades, por lo que dicen los médicos, hay posibilidades de que Aaron Rodgers regrese a finales de esta temporada. No, ¿cómo? Pero el doctor que hace las... hay un programa de... Yo no sé si lo han visto, de Yahoo, que es Yahoo Fantasy Football. Ahí tiene un doctor que siempre habla de lesiones y pone las fracturas y todo eso. Él dice que si bien es técnicamente posible, él no lo recomienda porque no tiene el tiempo suficiente para que el hueso haya soldado, y que entonces en cualquier momento que tenga una caída, que le haga un sack un linebacker y caiga sobre esa clavícula, que ahí se puede volver a fracturar. Entonces que él como doctor recomendaría que lo olvidara y que lo dejara hasta la temporada que viene. Si bien técnicamente puede ser que él esté listo para los playoffs, pero lo que pasa es que este equipo de Packers, como yo lo vi jugar contra Saints, yo creo que está bien lejos los playoffs, es bueno, mi opinión. En eso tienes totalmente razón. Packers ha perdido los dos últimos partidos, primero con Minnesota, cuando lesionan a Rodgers, y ahorita contra Santos, lo lesionaron, obviamente, perdió. Entonces, yo no considero que McCarthy deba de meter a Rodgers si este al final de la temporada ya está bien. Y lo voy a explicar porque es muy sencillo. Rodgers estaba manteniendo a un equipo totalmente hospitalizado. Hay muchísimas lesiones dentro de Packers. O sea, el hecho de que hayan ganado algunos partidos era por Rodgers. Pero yo no creo que vayan a llegar a los playoffs. O sea, ahorita lo vamos a ver cómo están los standings, pero para eso yo prefiero, yo como dueño de bueno, esto es una comunitaria, pero como McCarthy, ¿sabes qué? Agarras a Roger y lo matas al siguiente año, ya que esté bien y todo, y haya oportunidad de un equipo que no esté lesionado. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, bueno, esas fueron las noticias, digámoslo, de entradita, ¿no? Noticias frescas de jugadores, jugadas. Entonces, bueno, Roberto, pudiésemos comenzar a hablar brevemente de los partidos de la semana. Ya hablamos del Chief Raider, muy interesante. No vamos a hablar de todos porque realmente no todos los partidos fueron buenos, obviamente. Pero sí, hubo partidos muy interesantes que me llamaban mucho la atención. Primero que haya que el equipo de los Osos de Chicago le haya ganado a Carolina, eso me pareció bueno, bastante sorprendente, ¿no? Y que lo dejó en 3 puntos, apenas 3 puntos. Lo dejó en 3 puntos, la verdad que fue y no fue un partido de Mitch Trubisky, no fue un gran partido, fue un partido mediocre, pero bueno, lograron. Tuvo 107 sí, yardas, o sea, por eso, un partido malo. Pero que Panteras, ¿cómo se llama? Cam Newton no haya sido capaz de poder con este equipo. Oye, de verdad que ese fue uno de los partidos que me llamó muchísimo la atención. ¿Será que la defensa de Chicago es así tan buena? Porque si es así, la agarro en el fantasy. No sé, Ángel. Realmente. Agárrala. Mira, otro resultado que a mi manera de ver me sorprendió, Chargers 21, Broncos 0. A ver un momento, nada más quiero dar un comentario de Osos contra Carolina y luego pasamos a otro partido. Osos, no muchos lo han dado, ¿cómo se llama? Muchos lo han dado, perdón, como un equipo perdedor, sin embargo, no es así. Le ganó a Pittsburgh, casi le gana a Atlanta en casa, o sea, como que ha mejorado, pero Panteras tiene un serio problema. Kikli no jugó en ese partido y él es el capitán de la defensa. Entonces se ve que mientras Kikli no esté jugando, va a ser difícil para Panteras ganar, porque bueno, Cam Newton, pues sí, o sea, se supone que debe de ser el artífice de la ofensiva, pero pues si la defensiva permite puntos como lo permiten, van a perder. Pero bueno, decías de Chargers contra Broncos. No tanto que gane Chargers, que bueno, cualquiera puede ganar, pero me sorprende que haya dejado en blanco a los Broncos. No tienes, ve de esta manera, no tiene un quarterback bueno en Broncos. Y siguen con la novela de decir, no, le vamos a dar chance a Trevor Siemian. O sea, es un error. Este quarterback ha lanzado muchas intercepciones en los últimos 2 partidos. Bueno, previo a 3 partidos. Entonces, no tiene esa capacidad Broncos para hacer las cosas. Tiene una gran defensiva, porque les pueden haber metido muchos más puntos. Y los frenaron en la mitad de la cancha. El gran problema es que no tienen un quarterback. O sea, entonces aquí, ¿qué estás esperando ahí? Yo creo que es un movimiento del head coach para tratar de ganar partidos cuando le pasa todo lo contrario. Sí, así es. Bueno, otros partidos interesantes, bueno, a ver, sí, bueno, realmente hubo... Ah, bueno, otro equipo que fue pintado de blanco fue precisamente los Cardinals, ¿sí? Los Arizona. La verdad es que les pasaron por encima, Jared Goff y Todd Gurley los volvieron a trizas, de verdad que sí. Tremendo partido. Y a los Colts también los pintaron de blanco y también paliza. Exacto. Y también paliza. Tres partidos en cero. Hace mucho que no veía eso. Yo también. De verdad que sí. La paliza más grande que yo vi, qué malos son esos 49ers, Iván. Bueno, sí, la verdad que... La paliza de la jornada fue esa. Sí. La verdad que este fue un partido... grosero, y lo que hizo Elliot, más grosero todavía, 147 yardas, 26 acarreos, 2 anotaciones, wow, impresionante. Sí. Que, no sé quién lo tenga en la quiniela, pero debe ser un chingón. Sí, voy a hacer un trade punto por él, pero nadie me quiere hacer trade. No te voy a hacer un trade, quieres que te dé un jugador que hizo 68 puntos, en esta jornada, y me das 3 jugadores que hacen 10 puntos los 3 juntos. Perdón, para que toda la audiencia sepa, le estoy quitando un jugador que está sancionado por 3 jugadores que están habilitados. Eso solo hace un amigo. Tremendo trade. Eso lo puede hacer alguien que tenga una información que no lo tienen los demás, y entonces tiene un gato encerrado. Eres un alma de la caridad, Iván. La madre Teresa se queda corta comparada contra ti. Viste, no quiere beneficiarte, Roberto. Tú no aceptas eso. No importa. No sé cómo he vivido en el error, ¿eh? Gracias. Bueno, el otro partido. Bueno, y anoche en el Sunday Night, se reeditó la final del Super Bowl 51. Y bueno, en un partido que realmente me pareció malo. Tengo que decirlo, me pareció malo. Los Patriotas ganaron 23-7 a los Halcones de Atlanta, que también estuvieron a punto de ser blanqueados. ¿Qué me pueden decir ese partido si lo vieron? Coincidirán conmigo. Yo lo vi y yo creo que estos Falcons, de nuevo, yo no soy experto ni mucho menos, pero yo como aficionado nuevo a la NFL, yo creo que estos Falcons son una mala caricatura del equipo que jugó el Super Bowl. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que les ha pegado muchísimo el haber perdido de esa manera, porque pues la verdad no están con este récord que tuvieron el año pasado, están con otro récord que no es el correspondiente, y llegan al momento clave en muchos partidos y los pierden. Perdieron con Miami de una manera que no entiendo la semana pasada, pierden con Patriotas. O sea, les ha pegado cañón, ¿eh? Sí. Fíjate que el año pasado, como tú dices, ellos estaban 6-0, creo. Ellos estaban invictos. Y ahora están 3-3. Y se han visto muy mal, ¿eh? Han perdido unos partidos increíbles. Y Patriotas también, la defensa, no me gustó el partido, ¿no? Lo digo honestamente, no me gustó el partido. Me pareció muy sonso, muy insípido. Sí. Eso es lo que tengo que decir en relación a ese partido. Y bueno, Roberto, el partido de Steelers, Roberto. Ajá, eso iba. Roberto, cuéntanos, danos tus impresiones. El partido de ayer fue obviamente victoria para los Steelers, pero estoy viendo a los Steelers con esa gran defensiva que muchísimos años los ha marcado y que los últimos 2 años había estado floja, ¿no? Ya Kevin Butler, el coordinador defensivo que tomó las riendas cuando lo cortaron literalmente los Steelers, está carburando, eso me está gustando mucho. Todavía le cuesta un poco de trabajo la ofensiva carburar de esta manera, pero está encontrando en Juju Smith-Schuster, aquel receptor que se parece mucho a Hines Ward, está viendo, Le'Veon Bell está haciendo muchísimas yardas, y Antonio Brown, calladito, sigue haciendo sus, sus atrapadas ahí importantes, ¿no? Y lo más importante, Roethlisberger no tuvo ninguna intercepción. Eso fue lo maravilloso. Entonces, yo lo vi muy bien. ¿Ustedes? Sí, sí, me llamó la atención porque este equipo de Cincinnati, que también tienen, ustedes también tienen una rivalidad seria ahí contra Cincinnati, pues se dan duro. Claro. Y son rivales de división, entonces, bueno, bien duro. Sí, sí, sí. Y pues ahorita obviamente está jugando Filadelfia contra Washington, va ganando Filadelfia 17-10, qué bueno. Uy. Lo malo, en el fantasy, mi sobrino, que yo le iba ganando, está a punto de ganarme. Está, no. Sí, sí, sí, sí. Ay, sí. No. Sí. Eso sí no me... Eso no, tampoco me gusta. Este te diga. Oh, sí. Le voy ganando 198-184. Wentz ya lleva 36 puntos. Y calculan que vaya a ser más. Entonces, digo, ¿qué te digo, papá? No. Bueno, pero yo creo que esto todo queda en familia, porque aquí todos sabemos que lo que son las contrataciones de waivers y los trades de TNT, eso lo hace el Killer Nation por detrás. Es como el poder detrás del trono, Iván, ¿no te parece? Steeler Nation está jugando contra su equipo filial. Está muy bueno. Muy bueno, pero concha de Roberto, no puede ser que te haya chingado el sobrino, ¿vale? Sí, porque el único jugador que le queda al sobrino es Carson Wentz, pero se está metiendo un gran partido. Sí. Pero bueno, qué decirlo. Venga, vamos a platicar un poco rápido acerca de estadísticas. Luego nos vamos con cómo están los equipos ahorita y los partidos que vienen la próxima semana. Nada más para que sepan. A nivel individual, mayor número de yardas lanzadas, Tom Brady, 2,200, y le sigue Alex Smith con 1,979. ¿Sí? Ok. Eso es para Alex Smith, no para Brady. Ah, qué bueno, porque estaba vomitando. No es para Brady. Cuidado. Ah, bueno. Otro. En yardas terrestres, Kareem Hunt va en primer lugar. Pero Le'Veon Bell está a 33 yardas de él. Aguas, ¿eh? Y cuidado con Todd Gurley. Sí, 627. Por cierto, Leonard Fournette, que también me gustaba mucho como novato del año, o me gusta como novato del año, se lesionó, pero una lesión leve, pero está en 596 yardas también. Sí, pero por eso no jugó, ¿eh? Entonces, ajá, es correcto. Sí. En yardas aéreas, Antonio Brown en primer lugar, y luego AJ Green en segundo lugar. La diferencia es de 220 yardas a favor de Antonio Brown. Importante. Tackles, Blake Martínez de Green Bay. En sacks, Calais Campbell de Jacksonville, rookie, lleva 10, está impresionante. E intercepciones. Lo tengo en el fantasy. Ah, eso es muy bueno, muy buena jugada, movimiento con él. Y en intercepciones, Kevin Breyer de Tennessee con 4. Pero si pasamos a nivel equipo, esto es lo importante, señores. Aún con que Patriotas no está moviendo y todo, tiene la ofensiva total número 1 de la liga con 410 yardas, y Tampa abajo con 392, y abajo 392 igual Kansas, o sea, para que veamos. En yardas aéreas, Tampa Bay está en primer lugar, en segundo está Nueva Inglaterra. En yardas terrestres, Jacksonville en primero. Una pregunta. Tampa Bay no era el equipo que tenía el quarterback lesionado también, ¿o no? James Winston. No, pero él jugó. Pero él no estaba lesionado, no había perdido un partido. Estaba lesionado del hombro, pero le dieron chance de jugar y casi gana el partido contra Buffalo. Solamente un error no hizo que ganara. Es muy meritorio que Tampa Bay esté de primero en pase. Sí. Yardas terrestres, Jacksonville en primero, Dallas en segundo. En la defensiva total, Denver en primero, Pittsburgh en segundo, con 2 décimas abajo, importante. Yardas aérea, Pittsburgh en primero, Jacksonville en segundo, y en defensiva terrestre, Filadelfia en primero, Denver en segundo. O sea, Denver que acaba de perder y está en 2 primeros, ¿no? Eso sería por las estadísticas. ¿Y cómo van las conferencias? Las divisiones, perdón. Nueva Inglaterra va en primer lugar con 5-2. Buffalo y Miami empatados en segundo lugar con 4-2. En la del norte, Pittsburgh va en primer lugar con 5-2. Y Baltimore 3-4 en segundo. En la del sur, Tennessee y Jacksonville empatados en primer lugar con 4-3. Y en segundo, Houston con 3-3. En la del oeste, Kansas en primer lugar con 5-2. Y Denver. Ya chole con los aplausos. Y Denver con 3-3. En la nacional, Filadelfia 5-1 y en el segundo lugar Washington 3-2, están jugando ahorita. En la del norte, Minnesota con 5-2 y Green Bay con 4-3, pero llevan 2 perdidos en fila. En la del sur, Nueva Orleans en primer lugar 4-2, Carolina 4-3 en segundo lugar. Y finalizamos la del oeste, Los Ángeles Rams 5-2, Seattle 4-2. ¿Sale? Uh-huh. Okay. Un comentario o una pregunta, como quieran verlo. ¿No le sorprende Minnesota de líder en esa división cuando no ha contado con su quarterback titular? No, o sea, ni con Sam Bradford ni Teddy Bridgewater. Lo que pasa es que Casey Keenum ha cargado con el equipo al hombro. O sea, puta, ¿quién hubiera esperado que este quarterback que es ahorita sustituto y que ahora es el titular, que haya estado como quarterback sustituto en, creo que estaba en Rams y creo que también estaba en Houston, pero lo que tiene es este corredor, no me acuerdo cómo se llama, Murray, no, Jerick McKinnon. McKinnon, ese otro de los novatos. Este es el año del running back novato. Sí. Pues sí, o sea, que sí le sorprende, pues es lo que es mi pregunta, pues. Sí, porque Keenum no, o sea, no, yo no me imaginé que Keenum pudiese echarse ese equipo al hombro, porque en teoría Sam Bradford era el titular y bueno, no lo había hecho más hasta que se lesionó, y Keenum se montó el equipo al hombro, o sea, ¿sí? Hay que darse justos. Pero Minnesota está en primer lugar porque Green Bay ha perdido 2 partidos en fila, porque Rodgers no está. Eso es muy importante. También es cierto. Si no hubieran lesionado a Rodgers en el partido contra Minnesota, Green Bay hubiera ganado. No ganó, llega contra Nueva Orleans y pierde, porque Rodgers no está. Así de sencillo. Yo creo que Minnesota está en esa posición por eso justamente, no por méritos propios. Y va a seguir cayendo Green Bay. Cuidado con Detroit, los pasa. Sí. Va. Muy bien. La semana 8 de la NFL inicia este jueves. Descansan Arizona, Green Bay, Jacksonville, Rams, Gigantes de Nueva York y Tennessee. El jueves es Miami contra Baltimore. Y fuera de eso, para no llegar en todos los partidos, yo creo que partidos buenos. Uno de división es Carolina contra Tampa. Los partidos de división siempre son duros. Bears a lo mejor contra Nueva Orleans. San Diego contra Nueva Inglaterra, buen partido. Raiders contra Buffalo, muy buen partido. Muy buen partido, sí. Un partido difícil podría ser Houston contra Seattle. Dallas en Redskins. Uf, ese sí va a estar bien duro. Se odien. Sí, Sunday Night Steelers en Detroit y finalizamos el Monday Night Denver en Kansas, y eso sería todo. ¿Cómo ven? Así es. Sí, bueno, coincide. Le vamos a ganar en Monday Night a los Broncos. Si jugaron como ahorita que los pintaron de cero, mira, la verdad es que no auguro nada bueno para el equipo de Denver. Mira, una pregunta, ¿qué equipo es peor? ¿Los Browns, los 49ers o los New York Giants? ¿Qué equipo es peor? Yo creo que los Gigantes, definitivamente. Yo creo que también los Gigantes, porque, o sea, tienen un gran quarterback como es Eli Manning, pero se lesionó sus receptores, y entonces no dan vuelta de hoja ni en defensiva ni en ofensiva. Y Cleveland, aunque tampoco da mucha vuelta de hoja, tiene mejor defensiva que Gigantes. Y San Francisco, ¿qué te puedo decir? Pero yo creo que de Gigantes definitivamente es el peor. Y este partido de Steelers contra Lions, ¿cómo lo ve, Roberto? Ah, ¿nos vamos a la chingada de los Lions? ¿Qué? ¿O que había alguna duda? Pero cuidado, porque es en el Ford Field y la localidad es peligrosa. Totalmente de acuerdo. Eso y es un estadio, es un domo donde el ruido es brutal. Sin embargo, o sea, creo que Aloti Nigata, ex de Ravens, está lesionado. No veo una gran defensa en Detroit. Sí veo a un Matthew Stafford con un ¿cómo se llama no me acuerdo cómo se llama el jugador? Lo tengo yo. Sí, Nelson Agholor. No, Nelson Agholor es de Filadelfia. Él fue de Detroit, cierto. Él jugó en Detroit. Sí, yo sé quién tú estás hablando. Golden Tate. Ah, Golden Tate. Pero okay. Está doubtful. Pues yo no le veo problemas. Okay. Oye, un partido que me parece interesante es Chicago visitando a New Orleans. Pues sí, muchos puntos contra una defensa buena. Muy bueno, excelente. ¿Sí? Los Saints que tienen otro de estos corredores novatos, Alvin Kamara. Pero el número uno tengo yo, que se llama Mark Ingram. Sí, pero ese es uno de esos veteranos que poco a poco va a perder el puesto con el novato. Es correcto, eso sí es verdad. Y Raiders contra Bills, ese está bueno, seguro. Sí, también bastante interesante. Oye, ¿sabes qué me pasó? Que yo contraté en el Fantasy a Mari Cooper, y entonces resulta que no estaba pendiente de que el juego era el jueves. Yo pensaba que jugaban el fin de semana y entonces no lo puse. Entonces hizo 47 puntos en Fantasy. ¿Y qué me dice? ¿Y qué me dice Alex Smith? Que hizo más puntos que Dak Prescott. Bueno, pero lo que pasa es que Alex Smith yo lo tengo como mi backup, porque Prescott es el titular, y de todas maneras Prescott me hizo muchos puntos. Sí, cómo no, es cierto. Pero bueno, está bien. Bueno, señores, yo creo que con esto podemos dar por finalizado el podcast, por demás muy interesante. Bueno, ya estaremos viéndonos la semana que viene para comentar lo sucedido en la Serie Mundial, que no sabemos si se pueda acabar antes de que grabemos el podcast o si por el contrario se va a extender. De todas maneras, estamos pendientes y la semana que viene nos estaremos comunicando. Por mi parte, pues un gran placer haber compartido con ustedes como siempre. Y bueno, los dejo para la despedida. Ángel, por favor. Bueno, como siempre es un placer estar aquí hablando con ustedes de tantos deportes que nos apasionan a nosotros. Y bueno, a partir de mañana pendiente del béisbol, pendiente de la Serie Mundial, y ojalá que los Astros de Houston le den ese gustazo a los venezolanos y a los mexicanos como Roberto que le van a Houston, que por lo visto son poquitos en México, pero que hagan mucha bulla. Eso. Bueno, pues por mi parte agradecerles a ustedes sus grandes conocimientos del béisbol. No así la humildad de Ángel, que sobrepasa límites. Era un chiste, pero bueno, luego se los platico. La disimulo, la disimulo. Sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestra audiencia. Iván, te dejo para la despedida final, por favor. Bueno, sí, mucho, muy agradecido por su colaboración, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Chao. Bye, Iván. Bye, bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.